poder lograr, después de mucho trabajo, que muchos de ustedes ya cuenten con un lote propio y empiecen a soñar la construcción de su hogar, para nosotros nos llena satisfacción. Y recién charlando con el intendente a la mañana y viniendo para acá, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hago para que ustedes puedan saber de una manera muy rápida? Porque los tiempos que corren nos obligan a no poder hacer discursos quizás tan largos y tenemos que ir acotando para que ustedes puedan tener también la valoración de lo que se ha hecho y para que ustedes también puedan saber cómo se llega a esto. Porque esto no se llega de una manera muy sencilla. Esto es fruto de una decisión política que Pedro Pesati tomó y bien asumimos el gobierno, que tuvimos que acelerar muchos trámites consecuencia de la pandemia, que en pocos días tuvimos muchísimas ocupaciones ilegales, muchas situaciones que todavía al día de hoy se están atendiendo, se están tratando de resolver, y situaciones que no son para nada sencillas, conflictividad social, situaciones por años esperadas. Entonces, la idea es que ustedes también se vayan de acá conociendo un poco más de la política pública de acceso a la tierra que el gobierno de Pedro Pesati llevó adelante, está en plena ejecución y seguramente con el paso del tiempo tendremos mucho más acto de esto. De hecho, si ustedes, no sé si estaban algunos presentes, el último acto que tuvimos en entrega de tierra, dijimos lo mismo, que era una entrega de, no me acuerdo en ese momento cuántos lotes entregamos, era similar a esto, pero en poco tiempo íbamos a entregar una cantidad parecida y prueba de ello es que estamos acá en este momento entregando 20 terrenos nuevos. Entonces, evidentemente, la política pública que trazó Pedro está siendo exitosa, se están dando los resultados y esos resultados también es importante que ustedes los conozcan para que lo valoren, para que cuiden esta política pública, para que la podamos conservar, que la podamos mejorar y obviamente seguir profundizándola. Difícilmente muchos de ustedes podrían llegar a acceder a un lote con servicio si el municipio en este caso no hubiera tomado la decisión de intervenir sobre el territorio, de declarar de utilidad pública más de 200 hectáreas, de hacer un trabajo permanentemente y diariamente. Agradezco también a Ángel Cursi, que fue junto con Juanjo una de las personas que más intervinieron en mucha conflictividad social, porque hay muchos lotes donde ustedes ahora van a poder tener la posibilidad de construir su vivienda que estaban ocupados por otras personas, y nosotros tuvimos que llegar a esos lugares, hablar con esta gente, explicarle que había una decisión política de poder urbanizar todo ese sector de la ciudad. Y bueno, no fue fácil esa tarea. Hubieron situaciones realmente muy violentas, de mucho conflicto, pero estábamos comprometidos y convencidos de que teníamos que tener este comportamiento para que ustedes realmente empiecen a creer un poco más en lo que nosotros permanentemente decimos. Hoy que estamos atravesados por un Estado que no funciona, nos plantean de que todos los que nos dedicamos a la política hacemos las cosas mal, no pensamos en la gente, un montón de situaciones que lamentablemente quienes nos dedicamos a la política tenemos que sufrir porque estamos todos en una misma bolsa. Hoy todos estamos vistos de la misma manera y difícilmente el mercado hubiera resuelto lo que ustedes hoy están pudiendo resolver. Difícilmente ustedes podrían llegar a contar con un lote si el Estado municipal no tomaba la decisión de intervenir sobre el territorio y llevar adelante esta política pública, que no es ni más ni menos que asumir una problemática de acceso a la tierra, una problemática que tiene muchísimo tiempo, no solamente en Viedma, sino en toda la República Argentina, pero que necesita un Estado presente, activo y que se anticipe a un montón de problemáticas que hoy estamos atendiendo también. Entonces, la creación de Distrito Sur, donde gran parte de los terrenos que hoy estamos entregando van a ser sobre esa superficie, fue consecuencia de esa decisión política. Y me parece que la tenemos que conocer un poquito más, capaz que ahora en este acto concreto no podemos profundizarla, pero que ustedes hayan anotado en el registro empezar, que hayan creído en lo que nosotros les planteamos, de que si te anotabas en el registro habían chances ciertas y serias de poder contar con un lote, y ver que ahora ustedes ya están siendo beneficiados de esos lotes, y seguramente en poco tiempo tendremos más tierras también, es que no les mentimos. Y fuimos totalmente sinceros. Cuando asumimos la problemática, cuando le dijimos que Viedma estaba en emergencia, el Consejo Liberante asumió también esa problemática, se hizo cargo del problema, declaramos la emergencia y empezamos a ver de qué manera generábamos las herramientas necesarias para que Viedma empiece a tener un banco de tierra lo suficientemente sólido para ir atendiendo la emergencia por un lado y la demanda insatisfecha por otro lado. Porque no solamente hay familias que están en emergencia, que están viviendo situaciones realmente con mucha precariedad, sino hay muchas familias que también están con demanda insatisfecha, que se les complica pagar un alquiler, que el salario no les alcanza para poder cubrir los costos de un alquiler. Entonces, evidentemente, esa emergencia que fue declarada está empezando poco a poco a resolverse esa problemática. No estamos en condiciones de decir que Viedma salió de la emergencia, pero sí estamos en condiciones de decir que hay una política pública que está escrita, que se defendió, que es lo suficientemente potente y que el resultado está a la vista. Así que con el paso del tiempo seguramente ustedes podrán ir validando todo lo que yo les estoy planteando. Hace algunos meses atrás habían otras 20 familias que también les dijimos lo mismo y seguramente en 15, 20 días tendremos un acto similar para entregar superficie de las mismas características y en la misma cantidad. Entonces, cuidemos esto, valoremos lo que estamos haciendo, defendamos esta política. Independientemente, nosotros no pretendemos que nos defiendan a nosotros como gestión, pero sí que defiendan al Estado como principal actor y protagonista en la solución de una problemática que tiene muchísimos años y que poco a poco, por lo menos en el municipio de Viedma, la vamos a empezar a resolver. Así que muchas gracias y disfruten de este momento.